cuídame. Como capullo de rosa que exhala su fragante olor. Bésame con todo el fuego que enciende la llama de tu corazón. Ámame como tú sola sabes, con pasión, con ternura y ardor. Ámame con tu cuerpo de armiño, con tu alma de niño. Ámame, es un idilio que siento adorada, besarte extasiada, tus labios sentir, entregarte y poder confesarte lo mucho que mi alma padece por ti. Ámame, Caperucita, me siento morir. Bríndame como capullo de rosa que exhala su fragante olor. Bésame con todo el fuego que enciende la llama de tu corazón. Ámame como tú sola sabes, con pasión, con ternura y ardor. Ámame con tu cuerpo de armiño, con tu alma de niño. Ámame, es un idilio que siento adorada, besarte extasiada, tus labios sentir, entregarte y poder confesarte lo mucho que mi alma padece por ti. Ámame, Caperucita, me siento morir. Ámame, Caperucita del alma. Ámame, que ya me siento morir. Ámame, que estoy perdiendo la calma. Ámame, que ya me muero por ti. Ámame, Caperucita del alma. Ámame, que ya me siento morir. Ámame, que estoy perdiendo la calma. Ámame, que ya me muero por ti.